Ya estamos aquí en el piso, ya tenemos a nuestro entrevistado. Aclaramos que iban a venir los dos técnicos de All Boys de Belgrano. Lamentablemente, Cristian Santamaría, que es el técnico de All Boys, sufrió una breve descompensación saliendo del entrenamiento de All Boys. Ahora ya está mucho mejor. Bueno, en el hospital esperamos que se recupere. Pero en piso lo tenemos al técnico de Belgrano, mañana van a afrontar un partido muy importante por el torneo regional federal amateur, esta primera fecha en el clásico de la ciudad, y hablamos de Darío Di Lorenzo, que está con nosotros aquí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Agustín? Un gusto. Buenas tardes para todos. Horas decisivas para mañana. ¿Cómo están los chicos, el plantel, este clásico, y arrancar un torneo así? Imagino que debe ser totalmente con mucha expectativas y también la obligación de ganar. Sí, la realidad, sí, con mucha expectativa. Siempre cuando uno afronta un torneo así, hace tiempo que también Belgrano no juega un torneo así. Es totalmente motivante, diría yo la palabra, para el hincha, para el cuerpo técnico, para el jugador, obviamente para los dirigentes. Así que realmente la palabra es motivado. Nosotros jugamos el día miércoles por la liga con Santa Rosa, hacemos un plantel corto, metimos un par de refuerzos, así que realmente trabajamos el partido hoy para poder afrontarlo en el día de mañana lo mejor posible. Y bueno, antes de meternos 100% en el foco de este partido, contame un poco vos de tu carrera como técnico. ¿Cómo arrancó esta pasión por el fútbol? ¿En qué momento llegaste a Belgrano? ¿Y cómo estás en esta situación personal de estar en uno de los clubes más grandes de la ciudad? Sí, la verdad que bueno, yo me inicié en La Barranca, creo que en el año, la verdad que no me acuerdo mucho, pero ponerle 2012, 2013. Yo ya tenía el primer año el curso hecho de técnico. Tuve ahí, dirigí infantiles, luego dirigí inferiores, todas las categorías de inferiores, dirigí sexta, quinta, que son pibes de 14 años, 15, dos años consecutivos, luego dirigí cuarta, que ya son chicos de 16, 17, 18 años, y tuve un paso también como ayudante en Anguilense en el 2018 con Seba Bernardi en primera división. Luego me fui de La Barranca porque por ahí yo necesitaba un poco más, ya inferiores había hecho el paso y necesitaba o quería dirigir primera. Estuve un año también con Seba como dupla técnica de la selección sub-15, que salimos campeón acá de la zona, que nos fuimos a jugar a Santiago del Estero. Fue una experiencia totalmente de un aprendizaje absoluto. Y después llegué a Uriburu, nos agarra la pandemia. El año siguiente que se habilitó el fútbol, volvimos a Uriburu. Tuvimos ese año en la B, pudimos llegar al ascenso Uriburu, salimos campeón con Uriburu después de 52 años. Después tuve un año más en Uriburu, que fue el año pasado, en la A, que bueno, la verdad que no fue bien, mantuvimos la categoría, estuvimos séptimos, jugamos el repechaje con Campo de Hacha para jugar el provincial contra los del sur. Y bueno, en el año pasado, alrededor de diciembre, noviembre, diciembre, me contactaron de Belgrano para bueno afrontar el provincial, y ya me quedé en la liga. Así que tuvimos esta liga que realmente hicimos una buena campaña. Falta un partido, pero ya a falta de dos partidos, ya el equipo estaba clasificado como mínimo cuarto, que eso te permite ir directo con los equipos del sur y no jugar un repechaje con los mismos de tu zona acá de la norte. Así que bueno, y ahora de repente el club, después de muchos años, está en un regional. Casi lo afrontamos con el mismo plantel, con unos refuerzos que nos llegaron la semana pasada, así que realmente viene por ahí todo el cronograma de mi carrera. ¿En cuántos años? ¿Cuántos años tenés? Y yo voy a cumplir en un mes 44 años. 44 años y tenés un trayecto de casi 10 años. Sí, sí, capaz que 10, 12 años. Desde muy joven te metiste en la dirección técnica. ¿Llegaste a jugar al fútbol en primera? ¿Tuviste tu trayectoria? ¿O no? Jugué en La Plata en divisiones inferiores y sí. Luego, que bueno, viví en La Plata, luego vine acá ya de grande y jugué en clubes como por ahí el Che Guevara, que ahora bueno no está más, en un pueblito llamado Enchorena. Sí. La verdad que anduve por ahí jugando, pero bueno, mi carrera futbolística no mucho más de eso. ¿Pero fue por decisión personal o por una lesión que dijiste, bueno, doy un paso al costado y me dedico a ser entrenador? No, realmente fui padre muy chico, entonces bueno, no, hay otras obligaciones antes que el fútbol y realmente las cualidades mías tampoco eran... Era un dotado futbolísticamente, sí entregaba todo, pero no más de eso, así que bueno, nada, como el fútbol siempre fue mi pasión, empecé la carrera y bueno, y después todo el aprendizaje del campo de infantil, inferiores y todo lo que te conté hace un rato, realmente creo que el aprendizaje en campo es muy importante, más allá que aparte de haber hecho la carrera de técnico, siempre fui capacitándome con cursos, con personas, organizaciones, organismos, que obviamente uno tiene un costo y demás, pero importante que eso siempre se va actualizando, te va ayudando, te va abriendo la cabeza, eso también es muy importante más allá del trabajo en campo. Con respecto a esto, ¿se le abra a los chicos de esto de la carrera del futbolista, que lamentablemente es corta en el sentido que a los 30, 32 ya están pensando en los últimos años? ¿Cómo se lo prepara psicológicamente al chico que por ahí está en divisiones inferiores y que por el filtro que hay, de 100 van a llegar 2 a primera, 3, 4, dependiendo? ¿Sos parte también un poco, además de director técnico, sos psicólogo, le hablar a los chicos? ¿Cómo funciona eso dentro de un cuerpo técnico para que los pibes no se aceleren y tampoco quemen procesos? Sí, la verdad que... los clubes tienen que tener psicólogos porque yo puedo llegar a hablarlo, aconsejarlo, pero no dejo de ser el técnico. Yo creo que por ahí los profesionales son los encargados de eso, pero bueno, el técnico también muchas veces tiene el lado paterno cuando son más chicos, o son más grandes también, el lado del convencimiento. Pero bueno, por ahí yo ese trabajo creo que lo que son, hablá vos específicamente de las frustraciones y todo este tipo de cuestiones, creo que los indicados son los psicólogos. Me parece muy bien, la verdad, porque está bueno que cada uno cumpla su función, porque a veces vos tenés que hacer todo de una y no es conveniente. Con respecto al plantel que tenés, ¿Qué edades hay y cuáles fueron los refuerzos que llegaron para justamente para reforzar al plantel de cara a este certamen tan importante que le contamos a la gente? Van a participar más de 300 equipos a todo el país. La Pampa tiene dos zonas, Belgrano y Santa Rosa van a estar en la zona 1 y que solamente el primero va a clasificar a la siguiente etapa. ¿Cómo se va a reforzar el plantel y qué rango de edades hay? Mira, nosotros tenemos en lo que fue la liga, teníamos un promedio de edad muy joven de 21 años, excepto 4 jugadores que tenían 27, 28 años. Tengo jugadores entre 17 y 22 años, la gran mayoría. Entonces fue una apuesta de esta dirigencia, tener este grupo de jóvenes. Obviamente siempre vamos subiendo en los entrenamientos chicos que por ahí ya se van notando que en sus categorías hacen diferencia, se van sumando a entrenamientos de primera, conjuntamente trabajando por ahí con el técnico de inferior, el coordinador de inferiores. Pero esta dirigencia apuesta a eso, por eso también se ingresa a este torneo. La realidad que todos los equipos tienen objetivos diferentes. Uno cuando ingresa a un torneo de estos, sabemos que hay equipos por ahí como el Boy, que lo viene jugando hace rato, que la experiencia misma lo hace ir creciendo en estos torneos, que los refuerzos son diferentes. Pero bueno, nosotros realmente tenemos un equipo muy sólido de jóvenes que realmente agarraron la idea del cuerpo técnico muy rápido, muy bien, que fue creciendo durante el torneo. La dirigencia esta que es nueva intenta mantener el proyecto, sumado a 5 o 6 refuerzos que vienen de clubes de acá y bueno, de Roca, pero la idea de esta dirigencia es que este torneo utilizarlo para seguir dando rodaje a este grupo de jóvenes. Sin lugar a dudas, y además contabas de esto del plantel joven y los refuerzos también. ¿Cómo se vive un clásico aquí en Santa Rosa? Por ahí hay gente que no está escuchando de otra ciudad, me acaban de escribir, y para que le cuentes cómo es el clásico santarroseño, si hay respeto, si por ahí demasiado pasional, ¿cómo lo describirías? Sí, la verdad que sí, yo creo que hay una rivalidad como todo clásico. Pero bueno, acá nos conocemos todos. Realmente yo con Cristian, que hoy, bueno, le mando un saludo, espero que esté bien. Tengo una muy buena relación. Así que la verdad que seguramente el folclore, el fútbol existe en todos lados. Siempre sea sano, con cargadas y que no pase a la violencia, que sea un espectáculo folclorista, diríamos yo. Realmente es como yo lo veo. Yo tengo el morbo por ahí, la pregunta, si hay un grupo WhatsApp de técnicos, ¿hay o no? De toda la liga. No. Ah, que bueno. Yo sepa, por lo menos. No te voy a agregar. Pues me ha llegado de otra edición a que sí. Bueno, pero contabas que hay una relación más allá de que a vos te toca estar en verano, a Cristian al Boys, si pone a otro técnico en otro club, se mantiene esa relación, no te digo de amistad, pero sí de ser profesionales y de hablarse, no hay problema. Sí, todo el tiempo con Cristian. Cristian es un técnico muy capacitado, que realmente le ha dado una cara, le ha cambiado la cara totalmente al Boy. Es un técnico que trabaja muy bien, que está en todos los detalles. Realmente yo lo conozco de divisiones inferiores, tengo muy buena relación con él, al igual que muchos jugadores del plantel del Boy. No hay drama. Igual que tengo obviamente muchos amigos también en que son hinchas fanáticos de Belgrano y ya son amigos. Realmente no, yo realmente lo vivo de esa manera, lo vivo como que es un partido muy importante, que todo el mundo quiere ganar, que nosotros queremos ganar, pero no quita después la buena relación. Obviamente dentro de la cancha hasta los jugadores son amigos, pero dentro de la cancha vamos a querer competir y vamos a querer ganarles. ¿Cómo llevas ese proceso de a veces la frustración de la derrota y en la victoria? No subirte, como se dice literalmente, al pony para no creértela. ¿Cómo llevas ese proceso psicológico dentro tuyo y cómo lo llevan los jugadores también? No, siempre con humildad. Nosotros, yo como hablamos, soy un técnico joven que le falta muchísimo que aprender, pero que bueno, que soy un apasionado de esto, que trato de dedico muchas horas a esto. Uno, el técnico, se cree que son las 2 horas de entrenamiento, pero sin embargo se va a su casa y está todo el tiempo planificando el entrenamiento, hablando con el cuerpo técnico, hablando con los jugadores, estando en cada detalle. Te lleva mucho tiempo y mucho estrés. Realmente lo llevo de esa manera. Hasta muchas veces uno le quita tanto el jugador como el dirigente, o en mi caso técnico, o por ahí mi ayudante Martín Saldarriaga, el profe Franco Urureta, tenemos violinista, entrenador arquero al Dani Merino. Digo, estamos todo el tiempo hablando y realmente lo llevamos con mucha pasión y te quita tiempo hasta con tu familia, tus amigos. O sea, imagínate que si vos tenés una fiesta el día sábado, sí, y jugamos el domingo y era, por ejemplo, el cumpleaños de mi mujer, no, y yo le dije, bueno, yo voy, me quedo un rato y me voy porque al día siguiente tenemos que competir. Claro. Y realmente, por más que uno no entre a la cancha, uno está fuera de la línea para acá y tiene que empezar y tiene que estar despierto. Entonces, realmente como sé que lo hace Cristian también, lo vivimos de manera muy profesional. Y lamentablemente, le decimos a Guille por el vaso, lamentablemente aquí el fútbol no hay pago, o sea, vos tenés que trabajar de otra cosa, además de ser técnico. ¿Cómo se lleva eso, la doble vida, como se dice, y llegar a fin de mes, que es lo que nos cuesta a todos, y al mismo tiempo saber que le tienen que entregar, poner 8, 10, 12 horas al fútbol, porque no deja ser tu pasión, pero también tu laburo y una responsabilidad con los chicos que hoy dirigís? Sí es pago, pero sí, bueno, obviamente tenés que no podés vivir claramente del fútbol, o muy pocos lo pueden hacer. Claro. Entonces, realmente, sí. Lo que pasa es que es la pasión de uno. Entonces, cuando vos tenés tu laburo fuera de esto, bueno, sí, uno labura porque es su sustento económico. Yo tengo 3 hijos que están a mi cargo, entonces tengo que realmente bancar todo lo que es eso, sí, que no es poca cosa, como estamos todos así. Pero realmente lo que más tiempo le dedico es a lo que a mí me apasiona, que es el fútbol. Y ahora estoy en Belgrano y realmente dejo todo, absolutamente todo por Belgrano. Dejo todo por Belgrano y estoy todo el tiempo Pensando en fútbol, sí. ¿Sos de mirar fútbol, además de ejercerlo? De, por ahí te enganchás, la Liga Argentina, sabemos que la Liga Argentina por ahí no llama mucho, pero ¿te enganchás a mirar un partido o un partido viejo del verano? ¿Analizás cómo transcurre ese tiempo de ocio y también de profesional para mejorar lo tuyo también? Sí, uno en el poco tiempo, como decís vos, que tiene. Bueno, yo en realidad no miro series, no miro películas. Sí miro fútbol, sí miro fútbol y me gusta mucho el fútbol inglés, miro el fútbol argentino, miro la B Nacional, cuando me siento en el sillón en un momento de la noche veo un partido o miro la Champions, sí. Pero bueno, también soy mucho de grabamos nuestros rivales, nuestros partidos, entonces trato de también el poco tiempo que hay, por ejemplo, me acuesto a dormir y mi pareja mira una serie y yo en el celular o en una compu estoy mirando mi partido, en el partido que jugué hace un par de horas, claro. Entonces, o ya preparando el partido, mirando el partido del rival para preparar en semana lo que viene, así que bueno, eso es básicamente. ¿Son medio obsesivo o tranqui? No, soy bastante, no sé si es para obsesivo, pero sí pasional. Sí pasional y trato de, sigo insistir, de como lo hace también Cristian, tratar de estar en todos los detalles y entregarme el máximo en el lugar donde estoy. Está bien. Nos metemos en el partido ya de mañana. ¿Cómo se prepara un clásico? Y también, ¿cómo le hablas a los chicos? Imagino que hoy entrenarán, mañana un regenerativo. ¿Cómo están ellos de cara a este clásico y a este inicio del torneo regional federal amateur? No, la verdad que, bueno, es un grupo joven, así que, bueno, lo vive de esa manera también. Pero lo vi tranquilo, lo vi concentrado. Realmente hoy ya entrenamos. Ya mañana le dimos libre para que descansen y ya estén más o menos 18 horas en el club. Bien. Para bueno, empezar a cambiarse la charla técnica, que mucho no hay más para decir porque bueno, ya lo trabajado está, así que realmente se vive de esa manera. ¿Cómo es acá? Poneme en contexto, ¿se concentra o llegan directamente al partido los jugadores? No, llegan al partido, los jugadores llegan al partido. En algunas ocasiones, al principio de año, cuando viajábamos o jugábamos acá, nos juntábamos a almorzar en el club. Pero bueno, eso se dejó de hacer. Y bueno, siempre están citados alrededor de una hora 45 antes, dos horas, para que ellos se estén tranquilos, se tomen unos mates, se vayan cambiando. La charla técnica, la verdad, que es muy, muy, muy corta. Y bueno, y después salen a la cancha, que es lo más lindo. Se hace corta la charla técnica, pues ya entendí que ya todo lo que le dijiste en la semana se resume ahí, ¿o no? Sí, la verdad que las charlas técnicas es todo, mucho no más no puede estar, sí, pues sí recordar algunos aspectos del rival o nuestros, algunos detalles, pero no mucho, y la parte de motivación y ahí a la entrada en calor y ahí a la cancha, así que la verdad que es muy muy lindo todo, uno vive cosas por dentro, tanto como el hincha, como el dirigente, sigo insistiendo, esa cosita que uno vive dentro, como el técnico, que es lo que uno le hace vivir y estar en esto. Viste que está el mito de que los jugadores de nuestra edad, de 30 para abajo, ponerle 20 y pico, 22, 18, no te pueden estar escuchando más de 10 minutos porque se van de la cabeza. ¿Cómo manejas eso también cuando te haces una charla técnica o en entrenamiento para de pararlo y hablarles y que el jugador no se distraiga con el teléfono o que no se ponga a escuchar música o charlar y que se vaya de ese ámbito tan, tan serio? Sí, la verdad que, bueno, cuando hay dos pasos. Cuando estamos entrenando, por ahí se va corrigiendo. Uno va viendo la cara del jugador a ver si entendió o no entendió, para marcarle algún concepto. Son cortos, y la charla técnica también es muy corta, muy concisa, porque pasa lo que vos decís. Si vos estás mucho tiempo hablando, cualquier persona se empieza a distraer, entonces tiene que ser muy puntual con los conceptos. Cualquier tipo de charla tiene que ser muy puntual con los conceptos y muy, creo, acotada el tiempo. Si vos me das decir cuánto duran mis charlas técnicas, también con la parte motivacional, pueden llegar a durar entre 5 y 7 minutos como muchísimo. Mira. Porque bueno, ya está todo dicho, sin lugar a dudas, todo trabajado en la semana. Por último, y te agradezco por estos minutos, ¿Tenés un lineamiento táctico que te referís a y te llega de alguna manera, una ideología técnica, táctica, que a la cual vos decís, bueno, me asemejo a esto, trato de copiar esto, o pones solamente tu propia idea y no copias nada? Yo tengo mi idea, pero obviamente uno se tiene que adaptar, en nuestro caso, a los jugadores que uno tiene, ¿no? Bien. Por ahí, si uno es Bielsa o Guardiola, bueno, si tenés tu estilo, buscá los jugadores que querés y podés trabajar. Sí tengo mi estilo, que trato de ser un equipo dinámico, un equipo vertical o bien, directo, un equipo que presione todo el tiempo, y que sea lo más directo posible, y que sea un equipo también obviamente ordenado y que físicamente que vuelen. Bueno, te agradezco, Darío, por estos minutos. Acabamos de hablar con Darío Di Lorenzo, técnico de Belgrano, que nada más y nada menos que mañana tienen un partidazo para afrontar este torneo regional federal de Amateur y arrancar este certamen jugando el clásico ahí contra el Boys. Le recordemos a la gente, entradas populares de 2.000 pesos, pueden acercarse allí de Nuevo Rancho, la avenida General Belgrano está ubicada en la cancha, y que bueno, que vayan, que disfruten, me imagino, y que sean paz. Sí, lo importante es que sea así como decís vos, en paz, el folclore, que sea una fiesta, porque realmente Santa Rosa muy pocas veces vive un acontecimiento de esto, entonces yo creo que la cancha va a estar muy linda para ir, para ver un acontecimiento de esto, muy emotivo, muy pocas veces sucede en Santa Rosa, así que hay que aprovecharlo. De paso, saludar a toda la audiencia, agradecerte vos, Agustín, por la entrevista, y a disposición para lo que necesites.